Buenas tardes, chicos, bienvenidos a un programa más de La Cabina Juvenil. El día de hoy, como pueden ver, nos acompaña Dilema, Diego Lema, un excelente cantante ecuatoriano, para acompañar bien de este jueves. Y en nuestro segmento Hablemos la Plena, más adelante nos va a acompañar los padres de Michelle Montenegro, la chica desaparecida en el Valle de los Chillos en junio del 2018. Así que no se despeguen de nuestra cabina juvenil. Hola, Diego, bienvenido a nuestro programa. Y no, pues, muchísimas gracias, bendiciones a todos, la verdad sé que nos están viendo por en vivo, gracias por la oportunidad, bendecido, ¿no?, de poder estar acá con tu equipo, gracias, gracias por la oportunidad, y ¿qué más? Dilema en la casa, gracias, gracias por la oportunidad. Y como antecedente tenemos, Diego Alexis Lema Andrango, conocido con el medio artístico como Dilema, es un productor musical, cantautor y emprendedor nacido en Quito, Ecuador, el 20 de enero de 1992. Actualmente se encuentra trabajando en un convenio musical con el sello discográfico Distrito Music Group. Entre sus temas principales están Me Mintieron, La Chica de la Pasarela, Pegadito, así discografía El Abstracto Studios, el mismo que llegó a tomarse en cuenta en mis bandas nacionales del Ecuador. Bienvenido, Diego. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, la trayectoria de Dilema ya son 19 años que hemos estado trabajando, ¿no? Al principio fue un poco difícil, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo un poco difícil para el artista nacional, pero nada es imposible cuando vos te metes de frente a trabajar con esto. La anécdota más grande es que mi papá, el que está ahorita tomándonos fotos, es el que me introdujo en esto de la música, ¿no? Fue el que me trajo la guitarra. Y el que al día siguiente, el típico de tu papá, ¿no? El Wambra mañana tiene que ir a clases, vos sabes, que es así. Yo sin pensar, a las 8 de la mañana de un día viernes, ya estaba sentado en clase sin saber nada, pero ya estaba en clase. Así es como comienza mi historia, así es como Dilema arranca, ¿no? Pero yo no sabía ir a clases. Mi papá un día dice, voy a ver cómo estás yendo en clases, y cae de sorpresa, y resulta que el alumno no venía 2 meses, yo me sabía ir a jugar máquinas, ¿no? Ojo, no hagan eso. Pero bueno, es una anécdota que me gusta contar, porque así es la historia mía, la que me hizo ser. ¿Pero eran estudios de música? Perdón. ¿Eran estudios acerca no, de la música? No, clases de música que comenzamos haciendo, ¿no? Después me fue gustando. A mis 16 años yo salí a competir en un intercolegial, he tocado en muchísimos lados. Salimos dando gracias a Dios muy bien. Y después, a los 16 años me querían fichar un sello discográfico, pero mis papás en ese entonces, llegó el manager y dijo... ¿sabes qué? Si es que quieres que te fiche, tienes que dejar de estudiar, y tú sabes que es así esto, para dedicarte de lleno es esto. Te dejas de estudiar, te ponemos, y mi papá y mamá no les gustó, y entonces ahí fue el como que un paro, que todavía eso, a veces Dios no más sabe por qué pasa, ¿no? Después fuimos trabajando y he ido a visitar muchísimos estudios, me he ido preparando de a poquito. Mi primer productor fue Cheo Santamaría, un gran amigo que me dijo, estudia, prepárate más, porque una parte historia de Dilema es de que tú te vas a un estudio de grabación y porque te ven mal vestido, o porque no tienes la talla, dicen, ¿sabes qué? Este no puede ser, pero hay que darle. Yo seguí ante viento y marea. Es también frustrante poder nadar contracorriente, pero en ti está que si es que quieres que se haga realidad, pelearla. Y bueno, seguimos trabajando. Después, por azares de la vida, Cheo me contacta con Fabrican. Fabrican es de Lavazo Studios. Y me dice que hagamos un tema. Y yo le dije, bueno. Ese tema fue el que me ranqueó a nivel país. Y con Pegadito así sonamos en muchísimos lados. Yo le agradezco muchísimo a él. Y evolucionó mi carrera. Entramos por primera vez a mis bandas nacionales. Creer que te llame Nebraska, Chiriboga, y te diga, oye, ¿sabes qué? Te quiero llamar a una entrevista. Era por primera vez que, wow, o sea, podemos llegar a hacer realidad este sueño. Y es entonces que mi papá y mi mamá ya se dieron de hecho que nací para ser artista, y ahora están aquí, mira, tomándome fotos. Mi mamá es la que controla los medios, la que nos busca. Después seguimos trabajando. Hemos trabajado con Gabo el Mágico. Hemos trabajado con El Ángel de Producer, con Guzmán Records también, y ahorita que estamos trabajando con Slap, una nueva producción que ese tema ya se llama Ya No Quiero Amor, está solo en tiendas digitales. Y eso es un poquito de mi historia, ¿no? De la historia de Dilema, que de seguro hay que contarla muchísimo más, pero eso es un resumen de lo que es en sí Dilema. Y cuéntanos un poco de tus álbumes. ¿Cuántos álbumes cuentas actualmente? Bueno, mi primer álbum lo comencé a trabajar desde el 2017. Hemos trabajado, como digo, con muchísimos sellos discográficos, y el álbum en sí fue masterizado partes aquí en el Ecuador, porque consta con 7 temas, incluido covers. El que fue el primer tema que sacamos se llama Me Dijeron, de ahí viene La Chica de la Pasarela, Pegadito Así. Viene ¿Por qué llorarás? Dime. Y terminamos con Mensaje, que es el último tema que lo estamos promocionando, que es parte del álbum de No Te Olvides de Mí. Es mi primer álbum, sacado 100% con mucho amor, ¿no? Con mucha dedicación, y está de mucho agrado, ¿no? Y eso. ¿Y actualmente te encuentras trabajando en más canciones, en otro álbum? Estamos trabajando, pero ahorita estamos en esto de la gira de medios, porque llegamos a dando gracias a Dios, llegamos a colonizar Guayaquil, llegamos a Cuenca, y cuando llegas tú a Cuenca, cuando llegué a Guayaquil, yo me fui solo por promocionar Mensaje, y llegó por casualidad, me piden otro tema, y pasan el tema ¿Por qué? Y entonces me dicen, tú eres el que canta esta canción, sí, entonces ahora sí regálame una selfie. Yo creo que eso te llena y me llena muchísimo, porque saber que mi música estaba rotando y está rotando en Guayaquil me hace rankear, porque tú sabes que allá no es fácil entrar a ese mercado de Guayaquil. Y bueno, yo feliz de ser el artista que sigue sonando, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿cuál género de música tú te identificas? ¿Con qué género musical te identificas? Yo actualmente estoy dedicado a hacer cumbia pop. Ya hemos decidido hacer este género porque todo el mundo baila cumbia. Tú bailas cumbia, mi papá baila cumbia. Tú sigues y se va la cumbia, y la cumbia le pone a bailar a todo el mundo. Y por eso decidí cantar cumbia. Eso digo, dando gracias a Dios, se dio y estamos sonando, ¿no? Estamos sonando y pa'lante, ¿no? Pa'lante. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro con Dilema? Los planes a futuro, estamos hablando con una compañía uruguaya, un sello uruguayo, que estamos todavía porque nos den la oportunidad de grabar, ¿no? Pero el contacto está entre, porque fuimos nosotros, partes de esto, digo, del álbum No Te Olvides de Mí fue masterizado en Colombia por CRM Studios, ganadores de un Latin Grammy, y nos dieron la oportunidad de grabar. Y eso, estamos contactando con un sello uruguayo para ver si es que se da y podemos hacer de llegar a nivel Latinoamérica, pero hay que cumplir ciertas cláusulas que ellos te ponen en cuestión a producción, en cuestión a letras, y eso todavía estamos en conversaciones. Dios mediante, si es que podemos hacerlo, Dilema viene para largo, y todavía eso les digo, son en esta gira No Te Olvides de Mí, vamos de largo, son 16 ciudades, apenas vamos 2, y acá estamos en medios Quito, porque ahora también venimos de una gira de Quito, y creo que mañana también, o si no, creo que se posterga para la próxima semana, pero seguimos y a demostrar el talento de Dilema. ¿Y es únicamente una gira de medios o una gira de conciertos también? No, es solo gira de medios para hacerle conocer más a Dilema, porque el material, yo voy a ciudades y el tema de Dilema han estado rotando, pero no le conocían al artista en físico. Muchos decían que era colombiano, muchos decían que era peruano, pero no, yo soy ecuatoriano y ahorita estoy en la gira de medios para que me conozcan físicamente quién soy. Orgullosamente ecuatoriano, chicos. Eso sí, 100% ecuatoriano, y como ecuatoriano también les digo, pidamos lo nuestro, queramos lo nuestro. Si no programan de Dilema, programemos lo nuestro. Hay música rock, hay música punk, hay música de todos los géneros, pero que sea Marca Ecuador Dilema, con gusto les ayudaré, eso es cierto también. Como productor que soy, como compositor y con el sello que trabajo, también estamos ayudando a nuevos artistas que deseen salir, ¿no? Y brindar todo lo necesario para que puedan salir, porque tú sabes que es difícil, es muy difícil acá, porque a veces no nos ayudamos, y porque no nos ayudamos, no salimos. Nosotros ahí, y si es que nosotros nos uniríamos, te voy a ponerte un ejemplo rapidito. En Colombia, yo que fui a Colombia, todos los cantantes, tú sabes que ahí están grandes sellos discográficos, se reúnen y dicen, ya, tu artista está pegando, ¿quién está sonando más? Ya, digamos, está sonando él, entonces vamos a apostar por él. Todos los sellos discográficos no le postulan a su artista, sino que postulan él, y ¿qué viene? Traen su Grammy, traen sus premios Juventud, entran a la Quinta Vergara. ¿Por qué? Porque trabajan en grupo. Si nosotros trabajáramos en grupo, ¿qué no hubiésemos hecho? Y hablando de estos desafíos de ser artista, para ti, ¿cuáles han sido los mayores desafíos de ser un artista joven en el país? ¿Crees que hay apoyo del gobierno, de la SAICE o de alguna institución para que siga los artistas en el Ecuador? A ver, el apoyo más... No hay mucho apoyo, hay que ser sincero, no hay mucho apoyo, pero en uno está el querer ser. Porque si es que tú esperas sentado a que te vengan y te toquen la puerta, olvídate, nadie te va a fichar. Acá en el Ecuador es muy difícil, como devuelvo y repito, no te dan los espacios necesarios para poder salir, pero dando gracias a Dios se han ablandado conmigo, yo mismo he ido a tocar puertas, y yo creo que eso, cuando tú vas a un medio de comunicación y tú mismo tocas la puerta, te dicen, ya, ven, entra nomás. Y yo creo que hay veces que te apoyan, hay veces que no te apoyan, pero sí sería bueno que nos apoyaran un poquito más, porque no soy el único artista. Hay muchísimos artistas que mejor, incluso mejores que mí, y yo no soy un artistazo, pero hay artistas mejores que mí que no tienen ese apoyo. y viendo que no le llega ese apoyo, dejan ahí y ese es mi mensaje: apoyemos al talento nacional. En nosotros está escuchar música nacional, pedir música nacional, no consumir lo de afuera, sino lo de adentro, porque aquí hay muchísima calidad. Incluso en productos ecuatorianos. Claro, incluso en productos ecuatorianos. Mira, el mismo Richard Carapaz, te voy a poner de ejemplo, el mismo Richard Carapaz viene de allá, se fue solito, rompió su chanchito para irse. Pero cuando ya gana su premio, todos quieren subirse a la camioneta. No, pues, hay que saber valorar, hay que saber también yo me saco el sombrero porque fue un luchador, fue una persona guerrera y que trabaja y que sigue trabajando por él. Imagínate, irse a España sin que le digan nada, y que recién iba a firmar o algo así, entendí, que recién se fue a ver si es que le daban la oportunidad, ¿ve? Y se fue, y dando gracias a Dios le fue bien, y trajo un premio, y ahora todos dicen, es de Ecuador, ahí sí es Ecuador. Y cuando realmente... cuando no te apoyan, Colombia, por eso, fue el que le apoyó. Claro, inicialmente fueron los de afuera que le apoyaron, y sí da un poco de tristeza poder decir que defienda otra camiseta, porque el simple hecho de defender a una marca y no ser la marca Ecuador propia, sí da un poco de nostalgia. Pero nosotros tenemos la culpa, el gobierno tiene la culpa por dejarlo ir. Si tuviésemos un apoyo desde siempre, dale por hecho que vamos a triunfar. Y eso. Incluso, mira, Glenda también, otra deportista durísima, se fue con los zapatos rotos, mira. Tuvo que primero ganar para que después llegue. Y eso me parece muy mal. Incluso lo que le dan es un sueldo básico, ¿no? Claro, es un sueldo básico y no le alcanza. Y incluso cuando ganó recientemente, nadie le fue a recibir al aeropuerto. Y ha sido un poco de tristeza, pero bueno, así es el Ecuador. El ecuatoriano, como digo, siempre es Ecuador, y donde sea, muy feliz de que ganen o traigan alguna sorpresa para acá. Bueno, para terminar con la entrevista, porque el tiempo en la cabina juvenil es muy corto, ¿nos puedes ayudar con un pedacito de una canción? Un pedacito de una canción, les voy a cantar. Y bueno, improvisándote, Dilema de Zoe. No sé qué me pasa. Al estar junto a ti, se me olvida el tiempo por pensar solo en ti. Solo quiero ver si me dejas ser el dueño de todo tu corazón. Dime si me dejas que te quiera a mi manera, y si me dejas te querré una vida entera. Solo quiero que me digas sí o no. Dime, es que no aguanto ya vivir sin ti un segundo. Si tú me dejas, te llevo hasta el fin del mundo. Solo quiero que me digas sí o no. Bueno, gracias. Dile más, obvia. Tus redes sociales para, bueno, que la gente pueda buscarte. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como @dilemaofi, a las órdenes. La verdad que les vaya bien, súper bien, y a seguir apoyando al talento nacional, a seguir conociendo más de la música, a valorar lo nuestro. Y esta frase siempre en las que digo, nunca dejen de soñar, y recuerden que si la vida es dura, dibujen en su rostro una sonrisa y atrévasen a seguir soñando. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como @dilemaofi para que me acompañen en esta gira tour. No te olvides de mí por todo el Ecuador. Bendiciones, y queda marcado que por acá pasó Dilema. Y esperamos verte en otra ocasión. No, sí, gracias, bendiciones. Nos quedamos con un tema musical de Dilema para que lo conozcan. ¿Por qué? Encontrarte. poder abrazarte y calmar este dolor. Perdón por haber dejado destruir el amor, bellos momentos llenos de ilusión. Hoy me alejan de ti, sé que nos duele así, sé que tú lloras como yo por ti. Porque te quiero, siento que muero. Ya mil días y mil noches desde la última vez que te pude ver. El silencio de mi vida exige una salida para esta agonía de no poder querer. A la niña de mis sueños, a la que tanto yo anhelo, por la que lloro, por la que espero. Sé que nos duele así, sé que tú lloras como yo por ti. Porque te quiero, siento que muero. Sin ti mi vida no tiene un sueño. Porque te amo, también te extraño. Sé que me quieres, yo a ti te amo. Han pasado ya mil días y mil noches desde la última vez que te pude ver. El silencio de mi vida exige una salida para esta agonía de no poder querer. A la niña de mis sueños, a la que tanto yo anhelo, por la que lloro, por la que espero. Y me alejan de ti, sé que nos duele así, sé que tú lloras como yo por ti. Porque te quiero, siento que muero. Sin ti mi vida no tiene un sueño. Porque te amo, también te extraño. Sé que me quieres, yo a ti te amo. Y porque sigo en el mando del barco, dile a Mazor. GSR Record, Guzmán Record. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Era muy doloroso lo que mis padres han pasado y lo que ellos contaban. Moira Ivana Millán, mujer mapuche, guerrera pero no con armas, sino con la palabra y el corazón. Estará en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura para compartir sobre los derechos humanos, fortaleza y amplio sentido de la identidad cultural del pueblo mapuche. La fuerza y esperanza para los pueblos se sentirá el jueves 13 de junio a las 5 de la tarde. Moira Ivana Millán espera por usted para juntos luchar por los derechos de los pueblos ancestrales. Haya, 30 años, Sheila Hatun, William Luna, los cuatro del altiplano, Proyecto Coraza, Banda de Sandisa, juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna, viernes 14 de junio a 19 horas, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entrada ya a la venta, Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Phone y Boleterías del Ágora, con el auspicio de Queso Saraguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. amigos, ahora volvemos con nuestro segmento Hablemos la Plena. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y a la vez preocupante, porque realmente es algo que está sucediendo cada vez más en nuestra ciudad y realmente a todos los jóvenes nos está preocupando qué está pasando con las desapariciones de muchos jóvenes, niños, incluso adultos también que están desapareciendo diariamente. Entonces, y no se sabe nada, al final nunca se supo nada de qué pasó con estas personas y las pericias que están haciendo las autoridades no dan respuesta alguna. Ali. Como dato tenemos que lo último que se supo de Michelle es que salió de su vivienda ubicada en la Armenia 2, camino al Valle de los Chillos. A partir de ese momento sus allegados comenzaron a buscarla en toda la ciudad y han pegado fichas con su fotografía en los barrios, casetas de venta de periódicos, edificios y puentes. También ha acudido a instituciones gubernamentales para pedir ayuda. La familia de Michelle relata a su hermana Yasmín, también entregó información sobre la última persona que tuvo contacto con ella en el día de su desaparición. Lo hizo durante esa misma primera semana de búsqueda, sin embargo, por más de 300 días el sospechoso no fue indagado ni se realizó ninguna pericia por parte de las autoridades. Michelle era una líder innata, desde los 16 años formó un grupo en el que junto a su hermana Yasmín impartía clases de tareas dirigidos a los pequeños hijos de comerciantes ambulantes de la Marín. Lo hicieron a través de la Fundación Servicio de Voluntariado de la Compañía de Jesús en el Ecuador, apegada a las necesidades de los sectores más vulnerables. Cuenta el diario El Comercio. El día de hoy vamos a hablar sobre las desapariciones en el Ecuador y específicamente en el caso de Michelle Montenegro. En este momento se encuentra con nosotros sus padres, así que les damos la bienvenida, por favor. Gracias, muchas gracias por la apertura que nos dan al caso de mi hija. Sí, yo soy Valeria Campos, soy mamá de Michelle y estamos aquí muy gustosos porque nos han invitado y es una buena manera de visibilizar el caso de mi hija. Exactamente, para no dejarlo, por así decirlo, a un lado y que la gente también lo olvide, porque a veces la gente lo olvida y ya no se hace nada, las autoridades tampoco dejan de hacer mucho, entonces sí es importante recordar un poco este caso, que es muy importante porque ocurrió específicamente hace un año, el 5 de junio del 2018, ya es un año en el cual no hay respuesta por parte de las autoridades. Quisiera que nos cuenten un poco más acerca de la desaparición de Michelle, cómo ocurrió. Bueno, mi hija, en la mañana del 5 de junio nos fuimos al hospital porque ella se estaba atendiendo de una cirugía que tenía en el ojo. Entonces regresamos del hospital del seguro a la casa de mi hija, Vanessa, que vive en la Armenia 2, en un conjunto habitacional. Al dato que, eso era a partir de las 12, yo les dejo y me toca ir a verle a mi nieta en el por la Simón Bolívar, en el colegio que estudio. Cuando estoy llegando para el colegio, mi esposa me llama y me dice que Michelle había salido y que no la encuentro. Entonces yo regreso con mi hija Yasmín, la compañera, como siempre andaban las dos juntas, el de las actividades, de todo. Y regreso con ella a la Armenia a buscar todo el sector, a buscar en el Parque Metropolitano, a buscar toda la Armenia, a buscar en el Tingo. Por ahí, bueno, nos avanzamos casi hasta Conocoto, todo ese sector, Huangopolo, nos avanzamos así con el carro, recorrimos rapidito. Pero nuestro resultado fue infructuoso porque nunca le hallamos. Hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada. ¿Y a qué hora fue lo que ocurrió este hecho? A eso sería las 12:30, 1 de la tarde más o menos. Ajá. Claro, era temprano, era de día, donde que podían las cámaras del sector, se podía haber visto que si cogió un bus, cogió taxi o cualquier cosa. Pero lamentablemente las pericias de la policía se demoraron en 3 meses y medio en buscar eso de las grabaciones de las cámaras, a sabiendas de que los conjuntos tienen guardado máximo 30 días. Entonces, cuando la policía, nosotros ya nos acercamos a esos conjuntos a ver dónde existían las cámaras y todas esas cosas y le dijimos a la policía, pero se demoraron y a nosotros no nos quisieron dar esa información porque nos decían que necesitan que la policía llegue, pero lamentablemente llegó a los 3 meses y medio, hizo esa pericia, donde que se perdió toda información valiosa para localizarle a mi hija. fue demasiado tiempo que las autoridades no hicieron nada. Lamentablemente fue un tiempo en el que se pudo haber hecho algo, actuar de inmediato, pude haber cambiado algunas cosas. Pero específicamente, ¿las autoridades qué han dicho o cuál fue el testimonio de las autoridades que realmente ocurrió, los hechos que ellos relatan? O sea, ellos se manejan de una manera muy pasiva, muy lenta, porque la desaparición es un acto administrativo. Entonces, ellos, las cosas que hacen, o sea, no tienen amplia libertad, también hay que aclarar eso. Pero lo que realizan es, o sea, cuando la fiscal está de genio y está la secretaria, hacen las pericias. Y si no, y hacen el informe, y no está el policía. Y así se va pasando los días, y las pericias se demoran. Entonces, ellos absolutamente no encuentran nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se demoraron? Porque las primeras 24, 48 horas son fundamentales para hallar a una persona. Pero ellos como van a los 90 y más días a buscarle. Hasta la memoria de las personas que pudieron haberle visto a mi hija porque estaba con el parche en el ojo, ya se les borró, pues. O sea, ya no se acuerda, porque uno no es que está pensando en eso. Entonces, ya cuando usted les va a preguntar a las personas, ya prácticamente se olvidaron si le vieron. Específicamente, ¿y nos podría contar usted, como la madre Michelle, cómo era ella realmente? ¿Una chica de cuántos años tenía? ¿A qué se dedicaba? Bueno, Michelle tiene ahorita 27 años. A la fecha de su desaparición tenía 26. Ella desde muy pequeña fue una chica muy muy inteligente. Siempre estuvo un paso adelante de todo, muy organizada en sus cosas, absolutamente. Ella planificaba su semana de lo que iba a hacer, sea en su trabajo o en sus momentos libres que ella dedicaba a la labor social. Ella las tardes y infallable el fin de semana, ella trabajaba en los barrios del sur, dictando talleres de música, de arte, de zancos, de dibujo con los niños. O sea, ella era una incansable labor. En vacaciones organizaban los cursos vacacionales con los niños. O sea, ella siempre era constante, su constancia era total y absoluta, era entregada a la causa social. Ella tenía su ideología de mejorar esta sociedad, ¿no? De que sea igualitaria, que no haya desigualdad. Esa era su meta, y granito a granito, paso a paso, ella desde su trinchera, como yo le decía, iba preparando este terreno para no era pura palabra que ella decía, sino ella lo demostraba es con hechos, porque sacrificaba su tiempo. Yo muchas veces nunca le entendí a profundidad lo que ella quería. Ella les decía un sábado, quédense descansando, quedémonos, así. Pero ella, no mami, ya organizamos, tenemos el taller a las 2 de la tarde. Y así, o sea, junto con mi hija Yasmín eran incansables, o sea, e infallables, porque esa era su ideología, su manera de trabajar por la causa social. Y por parte de los amigos, tal vez algún testimonio o algo que ellos tal vez hayan aportado con la investigación, no sé, ¿qué dijeron? O sea, ellos han estado llamados a rendir versión, han sido investigados, pero digamos que era el mismo círculo de amigos de mi otra hija, Yasmín. Las dos estaban muy, muy de cerca, siempre estaban juntas. O sea, por ese lado, o sea, es imposible que, o sea, ellos no nos han sido, como digo, investigados, y no hay lugar, digamos, que se sospeche de ellos, porque ellos, o sea, siempre prácticamente estuvieron como 10 años en este trabajo social, y no, o sea, de ese lado está descartado hasta de la policía, porque, como les digo, han sido llamados a versionar y a investigar. Y sabemos que se hizo un allanamiento en el sector Selva Alegre de Valle de los Chillos. ¿A qué se llegó en esta investigación? Y sabemos que fue un día antes de que se cumpliera un año de la desaparición de Michelle. Fue demasiado tarde. Demasiado tarde, claro, justamente por nuestra presión, porque hemos organizado marchas, plantones, nuestra protesta constante. Como ya se llegaba al año, o sea, nosotros hemos sido incansables en este aspecto. Como hemos dicho, la investigación de la familia, la primera semana ubicó, le dimos nombre, lugar, todo de esta persona, dónde encontrarle y todo, pero le han dado tan largas al asunto. Y para autorizar un allanamiento se ha tenido que esperar un año, porque la fiscalía solicita y es un trámite burocrático que pasa por la, pide la gente, luego la fiscalía, y hasta que un juez autorice esto. Y debido a nuestra presión, justo porque se venían muchas acciones por el año, pienso que por eso ya se hizo el allanamiento. El allanamiento se hizo específicamente, me comentaba, al conductor de un taxi. El sospechoso es un conductor del taxi, que como habíamos dicho, hay testigos que vieron que él fue la última persona que tuvo contacto con Michelle. Y en esta investigación, en este allanamiento, ¿qué se pudo concluir o a qué se...? Bueno, todavía no tenemos el informe legal de fiscalía, el informe oficial, digamos. Pero nosotros, como siempre, nos acercamos. La fiscal nos ha dicho que no se encontró nada y que tenemos que ver seguir en la línea investigativa. Pero de este allanamiento, o sea, de lo que sabemos extraoficialmente, no se encontró nada. ¿Y las versiones del señor sospechoso, cuáles han sido hasta el momento? Bueno, él siempre ha tenido versiones contradictorias. Ha sido llamado a versionar como 4 veces y en cada versión da diferentes versiones. Cosas, ¿no? Sí, dice versiones. Es por eso que la fiscalía lo toma como un sospechoso, una persona que está investigada. Claro, porque si da varias versiones, ¿por qué? O sea, tendría que tener solo una versión de lo que realmente pasó, le dijo a la chica en tal lugar y ya. Claro. Pero si ya se contradice, tal vez hay algo un poco más allá. Justo por eso hemos estado, o sea, porque la policía no nos ha dado una hipótesis, digamos, de qué sucedió. Pero él es este sujeto es el sospechoso principal. Perfecto. ¿Y qué actividades tienen ustedes planificadas para ya poder seguir con la búsqueda de Michelle? Tal vez salir a otra búsqueda por el sector, con sus amigos, compañeros, familiares. Hacer otro plantón, tal vez. Bueno, nosotros con la policía ya hemos hecho búsquedas en el reservorio de Huancopolo. Hemos estado por el puente de Huápulo. Pues justamente también le vieron a mi hija por allá, por el puente de Huápulo. Entonces hicimos también esas búsquedas ahí con la policía, con drones, con el cuerpo de bomberos. Se hizo todas esas... Por el sector de la Armeña se ha hecho absolutamente todo. O sea, pero lo que... O sea, yo como digo, fue muy tarde. O sea, muy tarde lo que tú cualquier cosa que pudo... se pudo hallar, le borraron o ya pasó el tiempo y se borró. O sea, y ahorita eso recuperar ya es como medio difícil. Claro. Entonces, cada día que vamos nosotros a hacer alguna gestión es como volver a empezar de nuevo, desde cero. A pesar de, como dijo mi esposa, nosotros a la semana de que estaba, le dimos el caso a la fiscalía y a la DINASEF, le dimos quién fue la última persona que le vio a mi hija, y se demoraron 365 días en hacer ese allanamiento, esas investigaciones. O sea, Así se maneja la policía, así se maneja la fiscalía, sí. ¿Qué le podría decir a las autoridades en este caso? Que hagan algo realmente, al gobierno también, que exista un apoyo. Sí, nosotros lo que le pediríamos es que sean más ágiles, o sea, que se conduelan con nuestro dolor, porque una familia está desmembrada, y cuando una familia está desmembrada es triste, o sea, los pensamientos que uno tiene es de desesperación, y se siente uno tan impotente, porque comenzar a buscar aquí en Quito, son tanta gente, tantas cosas, porque a pesar de eso nosotros hemos salido con los amigos de Michelle a pegar afiches y a buscar así entre las personas, nos hemos ido así a los albergues, nos hemos ido a hospitales, nos hemos ido a las morgues, nos hemos ido a donde que están los indigentes a buscarle y no hemos hallado, y no solo aquí en Quito, hemos andado por la costa, hemos andado por Esmeraldas, por Manabí, nos hemos ido, perdón, a Riobamba, a la provincia de Tungurahua, a Ibarra. Pues hemos andado casi todo el Ecuador, pero como digo, o sea, para nosotros, ustedes son el medio de comunicación que nos ayuda a informar, y con ustedes nosotros hacemos esto más grande. Y la gente que tiene empatía para la familia de desaparecidos, porque no somos solo uno, somos 4.402 desaparecidos. Y yo creo que si nos unimos todos, vamos a hallarlos, porque eso es nuestro afán, hallar. Y no solo por mi hija Michelle Montenegro, sino por todas las familias que estamos así sufriendo este dolor. ¿Y usted qué les puede decir a los jóvenes que nos están escuchando, que se sumen a esta causa de Michelle y que nos ayuden a asistir a los plantones y a exigir a las autoridades justicia por todas estas personas que están desaparecidas? Así es, nosotros lo que queremos es que la gente, toda la gente, se conduela y que nos ayude, que tenga empatía hacia el dolor que siente la familia. Porque perder una mascota es doloroso. No se diga un hijo. Un hijo es algo horrible, algo que no se puede contar, no se puede decir lo que uno... cómo estaba de partido en nuestro corazón. Y quiero que la gente, los jóvenes, que son el futuro, lo que estamos aquí, en nuestro presente, y ellos como siempre son... unas personas que están a favor de las causas nobles, yo quisiera que se unan y les invito a que se unan a nuestras causas y que nos ayuden a buscar, que si ven a alguna persona parecida, ahí están los teléfonos, y nos ayuden a buscar, porque en realidad la policía no nos da ningún resultado, solo nosotros uniéndonos, la ciudadanía que se una a nosotros y que nos ayuden a buscarlos. Eso sería lo que yo les invito a la gente, a la ciudadanía, a todas las personas, a todas las personas. Y usted, por su parte, ¿qué le pediría en este momento que nos están escuchando y nos están viendo también? ¿Qué les pediría a toda esa gente que no sea indolente con lo que está pasando? Porque mucha gente dice, bueno, a mí no me pasó y no es mi problema. Sí, primero sería un llamado al Estado, que en este momento hay muchas desapariciones, se tendrían que hacer campañas de prevención, cómo actuar cuando alguien está, digamos, perseguido y que va a ser desaparecido. O sea, una campaña grande de difusión y prevención, porque esto es muy importante, porque no vemos estas campañas, no vemos cómo los chicos, las chicas deben actuar. Otra cosa es, por ejemplo, en nuestro caso que lo hemos vivido, nosotros hemos ido a la morgue de Quito, y hemos pedido ver, digamos, los cadáveres de NN que existen, y bueno, nos indican, entonces nosotros le preguntamos al encargado, estos son los cadáveres de aquí, están resumidos, reunidos de todo el país, y nos dicen no, lamentablemente cada cantón, cada ciudad, cada provincia tiene su archivo. Entonces no me explico, en esta época de la tecnología que es tan avanzada, ¿cómo es posible que que no haya una dependencia que organice y que resuma en una ciudad, sea en Quito, sea en Guayaquil o en las dos principales ciudades, todas las fotos, las de los cadáveres que existen en NN. Nosotros hemos tenido que ir a recorrer la costa, ir a ver en los cementerios, en donde hay, porque eso más, la morgue no existe en todas las ciudades. Por ejemplo, en la costa, la morgue existe en Guayaquil, en Manta y en Santo Domingo de los Áchil. Entonces, dicen, no, dice, tiene que ir allá, nosotros nos íbamos a Puerto Viejo y así, y lo mismo sucede en la sierra. O sea, una cosa tan básica, tan fundamental, no está hecha. Supimos, fuimos a hacer antropológica, una... ¿Una investigación? Sí, no, o sea, nos llamaron a la policía a hacer una autopsia antropológica. Entonces, ahí nos atendieron, ¿para qué fue? Hace, ¿qué será? Un mes. Y nos informaron que recién estaban haciendo ese trabajo de recopilar en las ciudades de Quito y Guayaquil que lleguen todos los casos de cadáveres de NN. Porque me parece algo tan... Claro, no es difícil, me parece, por ahora, con toda la tecnología que existe. Es una base de datos de todo. Claro, o sea, una base de datos y ya, nosotros sabríamos. Porque, como ha sucedido, o sea, hay gente que el soldado que lo encontraron en Colombia, él estaba muerto ya como 6 meses, y su familia lo encontró y estaba en la morgue de allá. O sea, es una descoordinación total. Eso sería mi pedido. Perfecto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por habernos contado un poco más sobre el caso de Michelle, y esperamos que realmente las autoridades sigan trabajando, que no estén esperando y perdiendo un poco el tiempo, porque realmente no se actuó con rapidez cuando debió haber sido así a los primeros días de la desaparición de Michelle, que fue hace un año, recordemos que fue el 5 de junio del 2018, más de un año que en el cual no se ha sabido nada por parte de las autoridades, los testimonios tampoco han ayudado mucho en el caso, así que esperamos realmente que las autoridades hagan algo y que todas las personas no sean indolentes con este caso, con todos los casos de desapariciones, porque no estamos exentos de que alguna vez nos pueda pasar. Tenemos familiares, amigos, que realmente en esta ciudad no sabemos si el día de mañana llegaremos a nuestras casas. Entonces, tenemos que realmente unirnos como ciudadanía para que podamos realmente hacer algo, porque esa es la única solución. Si nosotros no nos unimos, tal vez las autoridades no hagan nada y se quede todo ahí en la impunidad. Entonces, realmente tenemos que hacer un llamado a todos los jóvenes para que, por favor, ayúdenos. O sea, hay redes sociales, hay plataformas que... Es más fácil tomar una foto o mandar un mensaje y decir sí, yo la vi o lo que sea. Una información que puede ser muy valiosa para los familiares. Y chicos, les hacemos un llamado a que juntos como jóvenes pidamos justicia por las autoridades, porque si no nos unimos, las autoridades van a seguir con este trabajo burocrático que lastimosamente tienen. Y tenemos que luchar juntos por los desaparecidos, porque no solo es Michelle, son varias personas como David Romo, como Juliana Campoverde, que son años y las autoridades no las ayudan a encontrarnos. Entonces, chicos, unámonos a la causa de Michelle y a otras causas que son de importancia para la sociedad actualmente. Perfecto. En este momento nos vamos a un corte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es el caso de Michelle Montenegro. Así que tienen que... No seamos indolentes, por favor, chicos. Y cualquier información que tengan, no duden en comunicarse a los números para poder ayudar a los familiares de Michelle. El amor que vienes a buscar aquí no lo encuentras más. Créeme, no te estoy mintiendo, no lo conseguirás. No, pensaste que yo te iba a aguantar, vaya que pensaste mal. Punto final te estoy poniendo, yo no te sigo más. Porque tú despreciaste el amor que yo quise darte, es que tú lo arruinaste. Ahora ya puedes borrarte. Ya nada, no queda nada. Para ti ya todo se acabó. Ya nada, no queda nada. Jugaste malo y tú perdiste. Ya nada, no queda nada. Alguien será lo que nunca fue. fuiste. No queda nada, no queda nada. Lograste todo, terminó. Para ti ya todo se acabó. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue que terminó? Lo que no se alimenta muere, eso se te olvidó. No, y pensé que todo iba a cambiar, vaya que pensé muy mal. Oh, oh. Punto final te estoy poniendo, yo no te sigo más. Porque tú despreciaste el amor que yo quise darte, es que tú lo arruinaste. Ahora ya puedes borrarte. Ya nada, no queda nada. Para ti ya todo se acabó. Ya nada, no queda nada. Jugaste malo y tú perdiste. Ya nada, no queda nada. Alguien será lo que nunca fuiste. Ya nada, no queda nada. Lo lograste, todo terminó. Malo y tú perdiste. Ya nada, no queda nada. Yeah, yeah. Ya nada, no queda nada. Lo lograste, todo terminó. ¿Qué tal, amigos? Soy Israel Brito. Muchísimas gracias. Y bueno, así llegamos a la parte final de nuestro programa. Como siempre, es jueves, ya mañana es viernes, fin de semana, vamos a disfrutar, ¿verdad? Sí, la otra semana vamos a hablar de un tema muy importante, el desempleo juvenil. Así que sí, chicos, no se despeguen de nuestro programa. Para todos los jóvenes. Vamos a tener cosas muy importantes, muy interesantes de estos días. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y en YouTube también estamos como La Cabina Juvenil. Pero no se, y no se olviden de seguirnos en TuneIn a través de la aplicación de la radio de Casa de la Cultura. Así que no se pueden despegar de nuestro programa y compartir y seguir en nuestras redes sociales. Exactamente, escúchenos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 7. Entonces, ya saben, tienen una cita con nosotros todos los jueves. Agradecemos a nuestra producción, que siempre está pendiente de nuestro programa, Panchito. Gracias. Y esperamos que la siguiente semana esté todo el equipo completo. Pero lamentablemente, el día de hoy hubo algunos problemas, atrasos, el tráfico de Quito y algunas personas tenían también cosas de la universidad, creo. Pero bueno, chicos, no dejen de escucharnos el siguiente jueves, que como siempre para nosotros es un gusto estar con ustedes. Les vamos a traer buena información, como lo dijo Ali, vamos a hablar del desempleo juvenil, que es muy importante porque, bueno, es un tema de que ahora nos afecta a todos los jóvenes. Ahora nos afecta a todos. Pero con eso nos despedimos. Nosotros somos La Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Chao. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.